Muy buenas tardes, ahora sí. Muy buenas tardes a todos ustedes y muy bienvenidos. Una alegría que pueda estar aquí en este lugar y juntarnos, unirnos y compartir este tiempo, que es un tiempo de edificación de la vida, es un tiempo distendido, es un tiempo para que usted pueda percibir que Dios existe, que es perfecto en amor, que le ama a usted de manera particular y personal, especial. Que en Él siempre tenemos esperanza, que Dios no es alguien que está muy lejos y vaya a saber por dónde, sino está muy cerca de su vida y usted tiene toda la oportunidad de establecer un vínculo personal con este Dios y desarrollarlo y crecer en este vínculo y además experimentar todo lo que ese vínculo implica. Decir verdad, todos los seres humanos estamos preparados y con el potencial de efectivamente entablar esta relación con Dios. Cada uno de los seres humanos, de manera personal y voluntaria, tiene la oportunidad y la posibilidad de entablar este vínculo con Dios. Y como te decía recién, esto es ser lleno de su presencia, lleno de poder, lleno de gracia, de gloria, de victoria, lleno de vida, en definitiva. Así que te animamos a eso, estamos para esto, estamos para tener esta búsqueda juntos, para alentarnos juntos, sostenernos, disfrutar, compartir, servir a otros. Así que es algo extraordinario lo que Dios nos permite en esta vida preciosa, toda vez que podemos entrar en esos propósitos y en esa su voluntad. El miércoles estuvimos compartiendo de manera especial algunos motivos de oración y damos cuenta de la delicado estado de salud de nuestra hermana Zulma Duarte. Estuvimos ya el miércoles orando y proponiendo oración sobre ella. Bueno, necesitamos seguir haciéndolo para que el Señor le esté sosteniendo en sus brazos y llevando a cabo sus propósitos y su voluntad, pero también pidiendo por fortaleza anímica y espiritual para toda la familia. Junto con ella seguimos orando por la restauración de la salud de Graciela Ríos y de Sara, su mamá. Oramos por la salud también de don Julio Leiva, oramos por Graciela también, seguimos orando y dando gracias a Dios por Carmen. El otro día me retó porque no pudo dar un testimonio de gratitud de lo que Dios está haciendo en su vida, pero bueno, yo les comparto esto, que está muy agradecida al Señor y nosotros también, así que vamos a elevar esa gratitud al Señor. Y damos gracias también a Dios porque nuestro hermano Mario Macchioni tuvo un accidente en estos días y bueno, usted sabe, el Señor siempre está allí, nos preserva de males muy importantes. Él sufrió una fractura en su pie, en su pierna, pero ya está dado de alta y está aquí en la presencia del Señor. Así que oramos por tu vida, el Señor te ha guardado y va a restaurar también plenamente esos huesos, van a soldar perfectamente, no va a quedar ninguna secuela y podrás caminar y saltar como siempre te hemos visto. ¿Cómo se ríen algunos? Mario, después de mostrarles que efectivamente es así. Bueno, muy bien, le quiero pedir a Leonardo Garro, uno de los diáconos de nuestra congregación, uno de los líderes espirituales de la iglesia, para que pueda orar y pedirle a Dios esa bendición, interceder por estas personas que hemos mencionado. Y obviamente que hay otros más, y usted los conoce. Y así que allí donde usted está, menciónelos. Señor, también sana a fulano, mengano, quizás es un familiar suyo, quizás alguien de su propia casa, quizás un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, alguien que no está pasándola bien. Así que mencione su nombre allí usted y dígale, Señor, también bendecí a esta persona. Y Dios toma las oraciones de todos nosotros ahora y también va a estar respondiendo a todas esas oraciones en los próximos días a partir de este mismo momento. Así que vamos a orar y nos unimos también al final diciendo amén, que significa deseamos esto todos nosotros. Yo también, por eso digo amén. Es decir, sí, Señor, bendecilos en la medida en que lo están necesitando. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante vos, Señor, al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro, como nos enseña tu palabra, Señor. Venimos ante ti, Señor, con necesidades, con enfermedades, con problemas, Señor. Cada uno de tus hijos, Señor, como el pastor nos indicaba, Señor, tal vez está ahora presentando una necesidad personal, Señor, una necesidad de un familiar, de un amigo, de un vecino, Señor. Vos estás viendo cada corazón, cada pensamiento en este momento, Señor. Y te rogamos que tu mano de amor, de misericordia, que no se ha cortado, Señor, sino que está extendida para cada una de las vidas, que tú estés llegando hasta aquel lugar donde está aquella persona necesitada, Señor. No importa cuál sea su necesidad, su enfermedad, y en el nombre de Jesús te rogamos que tú estés obrando en este momento con poder y gloria, Señor, porque toda la gloria y la alabanza es para ti solamente, Señor. Por eso te rogamos que tú ahora estés obrando, sanando, librando, quitando todo dolor, toda angustia de aquellas personas, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que se han nombrado, son nuestros hermanos ancianos, aquellos que se han mencionado, Zulma, Zulema, Señor, cada una de estas personas, algunas no recordamos, Señor, en este momento, pero tú ves nuestros corazones, te pedimos que tú estés tocando esas vidas, los que están en los hospitales, los que están en sus hogares, los que están en sus casas, Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que tu mano de poder esté obrando en este momento, Señor. Sabemos que tú lo haces, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Y te damos gracias porque vamos a escuchar testimonio de lo que tú hiciste en medio de tu iglesia, Señor, porque todo es para la gloria de tu nombre. El Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Que así sea. Y así será porque nuestro Dios es fiel, es misericordioso y Él permanentemente está obrando y haciendo lo que cada una de nuestras vidas necesita. Así que Él lo manifiesta siempre de todas maneras, lo manifiesta a diario también. Solo quería compartirte que en el día de ayer tuvimos el último encuentro de los pastores bautistas de la zona sur, el último encuentro de este año, y se ha renovado la comisión, la mesa directiva de esa asociación. Por los últimos 3 años, quien les habla había estado presidiendo esta asociación y en el día de ayer ha sido elegido, ya no hay posibilidad de ser reelecto, así que fue elegido el pastor Néstor Castillo, conocido por alguno de ustedes, y así que les encomiendo la oración por todo el grupo que sigue trabajando. Muchos de ellos ya veníamos trabajando juntos, así que hay un equipo de trabajo muy importante y se están uniendo otros pastores. Y Dios está obrando mucho en la zona sur a nivel de las congregaciones bautistas. Habrás escuchado que desde hace unos 7, 8, 9 años quizás no había habido la constitución, el reconocimiento de nuevas iglesias bautistas en la zona sur. Por la gracia de Dios, en el último año y medio aproximadamente, ya hay 3 nuevas iglesias bautistas y hay 7 obras nuevas que en el tiempo se van a desarrollar también y van a ser reconocidas como iglesias bautistas. Y estamos teniendo planes, esa fue la sugerencia antes de que yo me fuera, de que el año próximo pudiera haber 10 más nuevas obras en toda la zona sur, que es muy amplia, por lo cual hay mucho lugar y muchos lugares, muchas ciudades en las cuales poder ir y plantar un lugar de predicación, abrir una casa, comenzar una tarea y hacer crecer la obra de Dios también en esos lugares. Podría ser también dentro del partido de Florencio Varela. Hay 3 iglesias bautistas, 4 en este momento, porque hace pocos meses se constituyó una más, pero todavía el partido es muy amplio, muy extenso, con una gran densidad de población, por lo cual da lugar a que se puedan abrir otras obras. Así que yo no sé si el Señor tendrá previsto usarnos a nosotros como iglesia para que el próximo año podamos ser una de esas iglesias que abren alguna de esos 10 nuevos lugares de predicación y de testimonio en Varela o en algún otro lugar. Así que te pido oración por todo esto, te pido oración por todas las personas que van a estar guiando a la Asociación de Iglesias Bautistas de la Zona Sur. En mi caso, finalmente, dejo estas responsabilidades, pero ya estoy asumiendo otras a nivel nacional de la obra bautista en general. En este sentido, soy miembro del área de misiones nacionales, un área nueva que hay en la Convención Bautista y está encargada de coordinar los esfuerzos de las iglesias para que éstas se revitalicen, se fortalezcan y puedan abrir nuevas obras. Hay un plan estratégico para todas las iglesias bautistas de Argentina para que de aquí al 2020 pueda haber un crecimiento muy significativo en cuanto al número de iglesias, pero sobre todo la cantidad de creyentes. Así que tenemos que seguir compartiendo las buenas nuevas de Cristo, las nuevas de salvación con todas las personas que podamos, y eso es lo que realmente agrada y glorifica a nuestro Dios. Así que tus oraciones y tu disposición a ser usado, a ser parte de este mover de Dios, no solo aquí entre nosotros, sino más allá también. Muy bien, el mensaje en esta noche está referido al texto que el profeta Isaías, quizás como 2.500 años antes de hoy, ya estuvo compartiendo con el pueblo de Israel. Un profeta, Isaías, hubo muchos profetas, eran siervos escogidos por el Señor, llamados para una tarea particular, y esta tarea consistía en que Dios les revelaba un mensaje, una palabra, una profecía, por eso eran profetas, no porque eran adivinos, no porque trataban de anticipar lo que iba a pasar, sino porque compartían una palabra directa de Dios con el pueblo, para el pueblo, llamándoles la atención al pueblo, indicándoles siempre cuáles eran los propósitos de Dios, confirmando sus promesas, indicando el rumbo en el cual el pueblo debiera estar continuando. Y en otras ocasiones, por supuesto, era llamarles la atención, diciéndoles, se están desviando, corrijan el rumbo, corrijan sus vidas, hagan derecho sus pies y sus pasos para andar por mis caminos. Así que de esto se trataba la tarea y el ministerio de un profeta. Este fue Isaías en el capítulo 60, del libro de Isaías, en los primeros dos versículos. La palabra de Dios dice de esta manera, era Dios hablando en aquel tiempo, pero como usted sabe, la Biblia no es un libro antiguo, es un libro absolutamente vigente, es una letra viva que se aplica a nuestra vida personal e individual hoy, como así también a la vida como iglesia y como pueblo de Dios que somos. Así que esta palabra cobra ahora actualidad, porque cuando fue dada para aquel contexto y tenía un significado preciso y claro, pero ahora puede ser aplicada a este contexto, al contexto en el cual nosotros vivimos, la situación en la cual estamos, ya sea personal o de la comunidad toda. Así que también eso va a ser de edificación para nuestra vida, recibirla en este momento será bien grato. Lo que en definitiva queremos compartir en esta noche es que tu vida brille con la gloria de Dios. Que tu vida brille con la gloria de Dios. No con cualquier brillo, con el brillo de la gloria de Dios en tu vida. Y el profeta decía, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Palabra de Dios para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también estaba por un tiempo donde alrededor las circunstancias, lo externo y aún algunas cuestiones internas indicaban la presencia de tinieblas. El versículo 2 dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Bueno, hay diversas interpretaciones de esto, pero también da cuenta del entorno y de la situación en la cual ellos estaban y atravesaban. Y habla de tinieblas y habla de oscuridad. En el cual estaba el pueblo, en medio de oscuridad o sufriendo oscuridad. Vaya si tanta gente en este tiempo está en estas circunstancias. Vidas sumidas en la oscuridad, vidas sumidas en las tinieblas, donde no hay luz y donde no hay brillo. Esas vidas no están brillando, de ninguna manera pueden estar brillando. Son vidas oscuras, son vidas opacas, son vidas cerradas. Pero la palabra de Dios te dice en esta noche que te levantes, y así la palabra se dirige a vos, es palabra de Dios que se dirige a vos, a usted, a tu propia vida, y te dice, levántate y resplandece, resplandece, porque ha venido tu luz. Y habla luego entonces de dónde es esa luz y qué significa esa luz y cómo se manifiesta esa luz en tu vida. esta luz que ha venido es la gloria de Jehová que ha nacido sobre ti. Y finalmente entonces se dice de esta manera, sobre ti va a amanecer Jehová y sobre ti será vista su gloria. La gloria de Dios está dada y manifestada y revelada y derramada en tu vida para que sea vista, para que sea vista por los que te rodean a ti, para que vos mismo experimentes de la gloria de Dios que hay en tu vida. Porque Cristo ha venido sobre ti y Él debe brillar. Es Cristo el que da brillo a la vida. Es Cristo el que hace resplandecer la vida. Y es el resplandor de su presencia en nosotros. Es el resplandor de la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Por tanto, esto es palabra de Dios para tu vida hoy y es palabra de Dios para nosotros como iglesia también. Mire, es impresionante ver la condición en la cual están tantos seres humanos. Es tremendo ver que cómo figuradamente las personas están buscando alivio, están buscando una salida, están buscando una puerta que los dirija a un lugar seguro, están buscando esperanza, están buscando algo seguro, algo firme. Quieren salir de la inseguridad, quieren salir del temor. Quieren salir de la oscuridad, están buscando alivio, fortaleza, contención, afecto, respeto. Están buscando los seres humanos y están buscando desesperadamente. A tal punto que en esa desesperación los seres humanos nos llevamos por delante unos a otros y nos golpeamos unos a otros y nos lastimamos unos a otros. Solo para mencionar este caso tan significativo, y lo voy a mencionar con un doble propósito. Uno de ellos es ilustrar esto que te acabo de decir. Todos hemos oído acerca de esta joven terminando su carrera, los últimos momentos de su carrera de medicina, yendo a un hospital bien lejos de aquí, bien lejos de aquí, bien lejos de aquí, haciendo un esfuerzo enorme para poder dar fin a sus estudios y poder ejercer, etcétera. Mucho sacrificio, una vida de una chica preciosa, indudablemente. Y al regresar de aquel lugar, llegando a la estación de Don Torcuato, como fue asaltada, aprovechada en su descuido por alguien que le toma y le arrebata su celular, y ya cuando el tren estaba arrancando y tomando velocidad y saliendo de la estación, esta persona se arroja, se baja, obviamente con práctica de esto, un delincuente. Y esta chica, en su desesperación y ya fuera, ¿no es cierto?, de la capacidad de razonar lo que estaría haciendo, con una, imagine la bronca que habría en ese momento en su vida, la indignación. Claro, tampoco se da cuenta que el tren ya estaba yendo a velocidad importante, que supuso que a lo mejor que bajaba sobre el andén, pero y usted la vio seguramente caer y quedar severamente dañada y lastimada y herida. La gente vive en oscuridad, vive en tinieblas, tremendo. Bueno, lo mencioné además que para ilustrar, porque esa joven, como usted habrá sabido o sabe, es de aquí, de Florencio Varela. En realidad está en Florencio Varela, internada allí en el Hospital del Cruce, es de Quilmes, también es cerca aquí. Y lo menciono en el sentido de que esas son las oportunidades que Dios está poniendo delante nuestro como iglesia para que ministremos en el nombre de Jesús a aquellos que están sufriendo. Es evidente que Dios a nosotros como iglesia nos muestra eso con toda nitidez para que cualquiera de nosotros como iglesia, uno, dos, tres, pudieran sentir el impulso del Espíritu Santo de Dios. Es decir, yo voy a ir en nombre de la iglesia. Sí, acompáñame, vamos a tratar de contactar a esta madre que está sufriendo. Vamos a decirle que queremos orar por ella, que nos permita orar por la sanidad de su hija, que queremos decirle, la sostenemos, la fortalecemos. podríamos estar llevándole un termo con café para compartir algo. Estar allí, allí es donde debemos estar. Eso es lo que debemos estar haciendo. En el nombre de Jesús, ni siquiera en el nombre de la iglesia. ¿Y cuántos otros casos más habrá en los cuales quizás el Señor nos esté diciendo ninguno? Eso también significa resplandecer con esta luz y llevarla a aquellos que están en dolor, en tinieblas, en aflicción, es compartirla. Una de las cosas que el profeta de parte de Dios decía al pueblo es: levántate, levántate. Y esta noche nos dice: levántate. Esto es, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estás en la vida en este momento? ¿Qué imagen te define? Porque Dios está diciendo: levántate. Es decir, no estaba la persona en pie, no estaba levantado, porque si no, no le diría: levántate. Si la expresión es levántate, es porque podría estar sentada, porque podría estar acostado, porque podría estar de rodillas, porque podría estar postrado, agachado, caído, podría estar oprimido o rendido, doblegado por la oscuridad, las tinieblas, las presiones, los problemas, las dificultades, etcétera y etcétera. La pregunta es: ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estás en la vida? ¿Qué está ocurriendo contigo? ¿Qué imagen de estas te define? ¿O efectivamente estás en pie y resplandeciendo con la gloria de Dios en tu vida por la presencia del Espíritu en ti? Levántate es un llamado a una decisión, a una actitud valiente. Es decir, a poder decidir hoy, ahora mismo, basta a la situación en la cual estás. Y te pesa, y te duele, y te aflige o te oprime. Eso que te quita brillo a tu vida, eso que opaca tu vida, eso que no permite que la gloria de Dios resplandezca, que no la puedas experimentar. Entonces es un llamado a esta decisión, a decir: no quiero más esto para mí. Quiero que mi vida cambie, necesito una transformación. Esta palabra está dirigida a alguien que está apagado, que siente que su vida está apagada, que no tiene intensidad. Alguien que está turbado, aquella persona que está cansada, agobiada, que se siente impotente y débil. Esta palabra es para ellos, es para ustedes, para nosotros los que podamos estar así. Y la palabra es: levántate y resplandece, porque hoy también viene tu luz, viene la presencia de Dios, viene el poder del Espíritu Santo, viene el derramamiento de esta gloria de Dios sobre tu vida, para que ahora tu vida recobre el brillo. Levántate y resplandece. Pero no puedes, yo por mí mismo. No, no es por vos mismo. Levántate y vas a resplandecer, ¿te acordás? Con la gloria de Dios que va a ser derramada en tu vida. Pero si vos no tomás esta decisión, nada va a ocurrir. Por eso el llamado es: levántate, toma la decisión, ponete en pie, decí basta, que hoy sea el último día. Levántate y Dios comienza a hacer la obra en ti para que rápidamente recobres este brillo y esta luz. Tu vida está diseñada para resplandecer. Tu vida está diseñada para brillar con toda intensidad. La vida de cada ser humano está diseñada, creada, fabricada por Dios con este propósito, para que sean vidas que brillen y que brillen con gran intensidad, para que resplandezcan. Claro que, como decíamos, hay muchas cosas que atentan contra este propósito de Dios y dejan la vida de muchos seres humanos en la oscuridad y en la tiniebla, apagados, semi-apagados. Pero el propósito de Dios es poder rescatarte, entonces por eso te llama: levántate y vení a resplandecer, Porque eso es porque Dios te dio la vida, no para la vida que ahora puedes estar llevando, sino para una vida completamente diferente, una vida de poder, una vida de victoria. No fuiste creado para vivir una vida apagada, sin brillo, opaca, débil u oscura. No es la vida que Dios te dio para sentir de vez en cuando como una especie de chispazo, ¿no? Uy, y después vuelve a desaparecer. Tu vida no está diseñada para ser como una pequeña estela luminosa que se apaga pronto. Tu vida no está diseñada para que sea como un breve fulgor, que es casi imperceptible. Uy, me pareció, algo me llamó la atención, pero ya ni me di cuenta, ya no se ve más, ya no está más. Tu vida tiene el propósito y el potencial para resplandecer y brillar con toda intensidad y de manera permanente. Permanente. No una especie de cañita voladora, que dice, uy, qué linda, que yo, pero listo, se apagó. Se acabó lo lindo, se acabó todo, la luz, el brillo. Todo oscuro otra vez. Y a pesar de que este es el propósito de Dios, la vida de muchos está efectivamente apagada. ¿Por qué está apagada? Está apagada por la soledad que están experimentando, está apagada por la depresión que están sufriendo, por la tristeza profunda que pueden estar teniendo, por temor, miedo, fobias. La vida de muchos está apagada por falta de paz interior. Está apagada, opaca, oscura por las humillaciones que sufren algunos, por el abandono que han sufrido o aún sufren algunos también. La vida de muchos está apagada, oscurecida por el desprecio. La vida de otros está en esta condición porque están llenas de odio, de rencor, de resentimiento que han ido acumulando. No les podemos culpar ni condenar. Posiblemente haya sido la respuesta a algunas agresiones que han sufrido. Les tenemos que comprender, no justificamos eso, pero esta es la realidad. Están llenas de bronca que fueron acumulando, tensiones, enojos, rencores, resentimientos que guardaron y se fueron alimentando y fueron creciendo. Y eso carcome el interior, quita el poder, la energía para poder dar luz y brillar. Vidas de personas que están llenas de angustia, de ansiedad, u otros que están en la oscuridad de las frustraciones, de los fracasos en la vida, la oscuridad de los problemas matrimoniales o de pareja, el divorcio que pudieran haber sufrido o existe el riesgo de sufrir, u otras experiencias dolorosas, todo eso opaca la vida, le quita el brillo, el resplandor con que Dios te diseñó y te creó y Él quiere que tu vida tenga y vos experimentes. Claro, la pregunta será, ¿y entonces cómo puede resplandecer mi vida? Quizás yo ahora me doy cuenta, sí, me identifico con algo de esto, pero ¿cómo puede resplandecer mi vida? Bueno, la palabra venía siendo, levántate, decí, no quiero más esto. Entendé que tu vida está para otro propósito de parte de Dios y que Él viene ahora a ti para decirte, levántate, vení a mí. Vení a mí, yo voy a obrar en tu vida y vas a recuperar. Y este brillo, el brillo de la vida, la amplitud de la vida, el gozo de la vida, el propósito de la vida, serán restaurados en ti. Tu vida está para brillar. Deja que Él quite todo lo que lo opaca, todo lo que apaga. Y entonces vuelva a brillar la presencia de Cristo en ti. Es por eso que hay buenas noticias. Es por eso que el pasaje dice, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Esta es la noticia. Viene luz. No hay luz en mí mismo. No hay luz en cada uno de nosotros. Es la luz de la presencia del Hijo de Dios, de Jesucristo, en nuestra vida. Así que Él viene también en esta noche a nosotros, a cada uno de nosotros, a usted y a mí, para decirnos, vengo a dar brillo a tu vida. Vengo a llenar tu vida de mi gloria, para que resplandezca en ti también. Así que todo puede cambiar, tu vida puede cambiar. No importa lo que haya habido hacia atrás, a partir de hoy puede comenzar el cambio. tu vida puede recuperar el brillo y resplandecer. Puedes ser una persona que vive una vida luminosa, porque fuiste diseñado para eso. Y ese es el deseo de Dios, no lo otro. Muchos llegan a sentirse culpables y merecedores de lo que están viviendo. Pero Dios te dice, no, ni yo te condeno. Quiero darte salvación, quiero rescatarte, quiero sacarte de la oscuridad. Ni yo te condeno, estoy dispuesto. Incluso si hay que perdonar, perdonaré, dice Dios. Pero necesito que tomes esta decisión en este momento. Levántate y yo voy a resplandecer en tu vida. Porque Cristo es luz perfecta, Cristo es luz permanente, Cristo es luz que nadie puede apagar toda vez que se enciende en tu vida también. Así que ya ves, no somos nosotros la luz, somos apenas candeleros de la gloria de Dios, de la luz de Dios en Jesucristo en nuestra vida. Pero si esta luz no está en el candelero, si el candelero está vacío, es solo candelero. Pero si el candelero está lleno de luz, entonces brilla, resplandece con esa luz que ha recibido y con ese poder que ha recibido. Ha venido tu luz. ¿Quién es? ¿Qué es? Es Cristo. Es el Hijo de Dios que ha venido a buscarte. Es el Hijo de Dios que dejó los cielos, el trono, la gloria y vino aquí a la tierra, Jesús. Y vino para abrazarte, para abrazar a las personas que estaban en esta situación y en esta condición. Vino entonces para dar vida, una vida que brille para siempre. Por eso Cristo es fuente inagotable. Él ha venido, pero yo debo conectarme con esa fuente de luz. La debo poner en mi vida, la debes poner en tu vida, en tu corazón, debes recibirla. Entonces tu vida va a brillar y va a resplandecer. Permítame, intentar ilustrar esto que le acabo de decir de una manera gráfica, de una manera gráfica. Mire. Se enoje, puede fallar. Ahí está. Aquí tengo un reflector. Imagínese que es nuestra vida. Es su vida, o es mi vida, o es la vida de alguna persona. El reflector fue diseñado, fue creado, fue fabricado ¿para qué? Para dar luz. Gran, tenemos algunos genios. Para dar luz, para brillar y para resplandecer, como su propia vida. Le dije, Dios te diseñó para que brilles con la luz de la gloria de Dios en ti. Lo del arbolito de Navidad lo podemos dejar, no hay problema. Apáguenlo, así está bien. Así no está bien, así está bien. Y así no. Pero este reflector no da luz por sí mismo. ¿Usted lo ve? Acá está el reflector. ¿Da luz? No, no da luz, porque no está diseñado para dar luz por sí mismo. No lo puede. Usted tampoco, yo tampoco, ningún ser humano puede dar luz por sí mismo y brillar. Anhelamos brillar y resplandecer, pero no es posible por nosotros mismos. Solo no funciona. ¿Por qué? Bueno, en algunos casos hay algunos elementos que usted le abre acá una tapita y dice, ah, claro, ahora me doy cuenta porque no funciona. Abrí la tapita y adentro está vacío. Claro, ahora me doy cuenta que tengo que meterle, ¿qué? Pila. Es lo que le falta a muchas vidas, ¿no es cierto? Vieron que los muchachos, che, ponele pila, ponele pila. Bueno, a mucha gente le falta pila en la vida. Está vacío adentro, no tiene una fuente de energía que le permita brillar. Y entonces sigue así, sigue vacío y sigue sin cumplir el propósito para el cual fue creado y por el cual vive. Hay que conectarlo a una pila, a una batería, a una fuente de energía y de poder que le dé vida y lo haga brillar y resplandecer. Y tu vida se tiene que conectar a una fuente de este tipo. Bueno, algunas personas se conectan a fuentes equivocadas. Otra vez, no estamos para culpar ni condenar, solo para describir. Pero es la realidad. Anhelando esto que todos los seres humanos anhelamos, algunos se equivocan y se conectan a las drogas, pensando que eso va a hacer brillar sus vidas y hacerles resplandecer. Y otros se conectan al alcohol. Y otros se conectan a la pornografía. Y otros se conectan al juego y a la violencia, otros más. Y al abuso y las perversiones sexuales, otros tantos. Y hay quienes van consultando a divinos y tarotistas para que ello traiga brillo a sus vidas, se conectan a esas fuentes. Otros a las prácticas ocultistas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Brillan esas vidas? ¿Resplandecen esas vidas? De ninguna manera, no funciona. Hay mayor oscuridad. Parece que anda, pero no. Incluso ahora se corre el riesgo de quemarse el foco, de que ya no ande más, de que ya no tenga arreglo, ni solución, ni haya esperanza. Eso es quedar atado definitivamente al sufrimiento, a la aflicción y a la maldición. Así que hay que conectarse con la fuente verdadera de vida y de vida abundante y eterna, que es Jesucristo el Salvador. Entonces brilla, entonces resplandece, entonces da luz, porque tiene luz. ¿Es la luz? No es la luz. Es porque está conectada a la fuente correcta. Ahora tiene pila, pero tiene pila permanentemente. Esta es más que la Duracell. Esta es eterna. Ya no necesito ir a conectarme a ninguna otra cosa. Todo lo demás era quedar en oscuridad, en tinieblas, en opresión. Ahora mi vida está conectada a la fuente correcta. Y cuando no está conectada a la fuente correcta, y pasa esto. ¡Uy! ¡Ah, yo pensé que era para siempre! ¡Ah, fue un ratito! ¡Uy, ya ni me acuerdo! ¡Uy, qué poquito que duró! Y entonces la vida de muchos sí parece así un arbolito de Navidad, ¿vio? Se conecta un poquito, ¡uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! Así, como dijimos recién, parecen una cañita voladora. ¡Hop! Pasó. Cuando nos conectamos a la fuente correcta y fuente verdadera de vida y de vida abundante y eterna, que es Jesucristo el Salvador, entonces ocurre lo que este pasaje dice. Dios es fiel, Él es verdadero, su palabra es verdadera y se cumple. ¿Qué ocurre? Si yo me levanto, puedo resplandecer porque la gloria del Hijo de Dios viene sobre mí, me voy a conectar a la fuente correcta. Lo voy a poner en mi vida, dentro mío. Entonces, la gloria de Dios viene sobre ti. La gloria de Dios viene sobre ti. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la presencia de Dios en tu vida, en tu vida. Es la bendición de Dios sobre tu vida para siempre. Conectarte de esta manera permite entonces que vos recibas vida nueva. Y ahora hay luz. Y antes, ¿cómo estaba? Apagado. Ahora hay luz, hay brillo en tu vida, resplandeces, hay plenitud, hay intensidad. Y ahora, como es una fuente permanente, no se le acaban las baterías a Dios, no se le acaban las pilas a Él, es inagotable. Entonces, nunca más vida apagada, ni opaca, no más oscuridad para tu vida. Dejas de ser una cañita voladora en este mundo, de ser un momentáneo fuego artificial que se apaga rápidamente para no volverse a encender. Esa es la gloria de Dios que viene sobre ti. Es sanidad para tu vida. Es libertad. Es poder ser limpiado. me ensucié y hay manchas, uy, y acá está un poco roto, está herido, está golpeado, el Señor se va a encargar de sanar y arreglar todo y dejarlo de manera perfecta en tu vida para que la luz de Cristo que va a haber en ti brille en plenitud, sea vista por otros. ¿Te acordás que decía esto el pasaje en la parte final? Entonces ya no tan solo lo vas a experimentar vos, también otros lo van a poder ver. Che, ¿qué pasó con vos? ¿A dónde fuiste? ¿Quién te lavó la cabeza? Contame, porque no lo puedo creer. ¿Por qué estos cambios? Si vos eras así o asado. Otros lo van a percibir, pero vos lo vas a experimentar, porque es real. La gloria de Dios es llenura, es restauración, es vida abundante, es cosas nuevas, es poder, es fortaleza, es victoria. Así que en esta noche Dios te dice, levántate. ¿Cómo estás? Levántate. ¿Estás caído? ¿Estás abatido? ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? ¿Estás postrado? ¿Estás de rodillas? ¿Estás humillado? Levántate, te dice el Señor en esta noche. Acepta a Cristo. Entrégate a Él. Abrí tu corazón para que Él venga, more en tu vida. Dale ese permiso a Dios y Él lo hará. Y entonces vas a recibir la vida abundante que Él te regala. Y ahora te conectaste. Tu vida comienza a brillar y a resplandecer porque ahora la presencia del Todopoderoso está en ti. La gloria del Señor brilla en ti. Ah, qué bueno. Qué buenas noticias. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué obra tan maravillosa hace en cada uno de nosotros. ¿Cómo no haberme dado cuenta antes? ¿Para qué haber estado corriendo, buscando a ver dónde yo puedo enchufar mi vida y encontrar un poquito de aliento, de ánimo, de fuerzas, de vida? Y andamos así a los tumbos y buscando un enchufe acá, otro allá. Y a veces enchufamos donde más bien van a saltar los tapones, donde corremos el riesgo de quemar nuestra vida porque son los lugares más incorrectos que pudiera haber. Pero otra vez todos están casi desesperadamente buscando alivio y esa fuente. Y te quiero decir en el nombre de Jesús, Él es la única fuente de vida abundante, plena y eterna a la cual podemos conectarnos confiadamente. Y Él va a sostener tu vida, a darte vida, a obrar en tu vida, a restaurarte, a sanarte, a cortar ataduras, a librarte. Y te va a llevar a un lugar espacioso, amplio. Y vos vas a poder experimentar interiormente que eso pasa en vos. Y va a ser de tal magnitud ese brillo nuevo que va a cobrar tu vida. Se va a ver reflejado en tu rostro, en tus palabras, en tus actitudes, en las reacciones distintas a las que tenías antes. Por eso va a llamar la atención. La gente lo va a percibir, lo va a ver, le va a llamar la atención. Es lo que Dios está haciendo en tu vida. No solo lo único, solo el principio de lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cómo estás en esta noche? ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Cómo estás en la vida? ¿Te identificaste con alguna de esas imágenes que describimos? ¿Te identificás como el reflector que le falta encontrar la conexión correcta? Hoy tenés la oportunidad. Dios abrió la ventana de los cielos y trajo palabra a tu vida para decirte, levántate, levántate, confía, levántate, dame tu vida, déjame entrar en vos, déjame tomar control de tu vida, déjame llevar a cabo la obra que necesitas. Levántate, voy a hacerte resplandecer, yo te creé para eso, te di vida para eso, ese es el propósito de Dios. No estás aquí por accidente ni por casualidad. No estás como un adorno en este mundo. No estás para vivir una vida permanente de sufrimiento y de aflicción en la oscuridad. Agobiado, humillado, en violencia, en dolor. Dios te dice, yo te quiero rescatar, ¿me dejas que te rescate en esta noche? Por eso yo te voy a pedir que si vos deseas que Dios haga esto en tu vida también, que puedas hacer lo que Él pidió. ¿Qué pidió Él? Levántate. Si vos querés que Dios obre con poder en tu vida en esta noche, a partir de hoy mismo, pues levántate, allí donde estás, levántate. Con toda sencillez y con toda humildad, eso será la respuesta de tu vida a Dios que nos habló en esta noche diciéndonos, voy a hacerte resplandecer, voy a hacerte brillar como nunca antes. Tu vida va a ser una vida llena de luz y en ella ya no va a haber ningún tipo de tinieblas. Así que mientras todos estamos orando, aquellos que deseen que Dios bendiga sus vidas de esta manera, pues podés ponerte en pie, levantarte y allí donde estás, con tu cabeza inclinada, vamos a orar y a pedirle a Dios que te bendiga. Gloria a Dios por aquellos que se ponen en pie. Gloria a Dios, qué gozo, qué alegría sentimos. Porque sabemos de que Dios Todopoderoso obra de verdad y hace aquello que se comprometió y trajo como desafío y palabra. Si hay alguien más, póngase en pie. Ahora vamos a orar y a pedir a Dios que desate esa bendición, que derrame su gloria en tu vida, que ya no estés más sin brillo, opaco. Ahora tu vida resplandezca con la luz de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Él vino para eso en esta noche, ¿sabes? Te vino a buscar a vos que te pusiste en pie. Quizás te vino a buscar a vos que todavía no te pusiste en pie. Pónete en pie, levántate. Resplandece, ha venido tu luz, ha venido el Hijo de Dios. Ha venido el Espíritu Santo en esta noche. Está aquí entre nosotros para dar vida, para dar brillo, para dar victoria. Nosotros la declaramos en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Grande Dios, grande y misericordioso, todopoderoso Dios, soberano Dios, nuestro Dios, te exaltamos, Señor, y te damos gracias en esta noche por esta palabra que nos renueva, nos refresca, pero por sobre todas las cosas, te damos gracias por la vida de aquellos que han recibido esta invitación y este desafío y se han levantado como tú has pedido. Señor, es solo un símbolo de que se ponen en pie, que vienen a tu presencia, vienen a tus brazos para que tú los recibas, los abraces, los contengas, pero más para que tu presencia sea eficaz y plena en sus vidas, Señor. Vos sabés perfectamente aquello que ha estado sacando brillo, que ha estado opacando sus vidas, que los has tenido apagados hasta aquí, Señor. Pero ahora todo cambia. Ahora todo cambia. En el nombre de Jesús todo cambia. Porque ellos han puesto su fe y su esperanza en ti. Y tú eres fiel. Señor, ministralos en el poder del Espíritu Santo, Señor. Ministralos con toda profundidad, Señor. Hoy están conectándose a la fuente de vida abundante, de vida plena. Declaramos esa bendición sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Habrá victoria, habrá sanidad, habrá restauración, habrá cadenas rotas, Señor. Las tinieblas son disipadas. Señor, hay un nuevo amanecer para ellos, porque ahora Cristo está en ellos. Y la gloria de Dios será vista por muchos en sus vidas también. Nosotros te exaltamos, Señor, como pueblo tuyo que somos. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos impulse a ministrar a tanta gente que hay en necesidad, tanta gente que está en el dolor, Señor, tanta gente que está en aflicción y en sufrimiento. Señor, todos los días podemos saber de ellos, pero algunos nos conmueven más porque están muy cerca nuestro, Señor. Que haya un impulso que no podamos resistir como iglesia, para que algunos de nosotros puedan ir y ministrar y llevar tu fortaleza, llevar tu esperanza, llevar sanidad del Espíritu Santo, llevar salvación, llevar vida eterna. Señor, movilízanos en estos aspectos también. Oh Señor, y que tu bendición recaiga sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada matrimonio. Señor, desde el más pequeño hasta el mayor, que todos nosotros seamos alcanzados por esta bendición, por esta gracia tuya que se derrama en esta noche también sobre nosotros. Bendito seas Padre, bendito seas Hijo, bendito seas Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Ponete en pie. Vamos a ponernos todos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Él hace la obra. Él hace la obra. Aleluya. Qué bueno hoy. En esta tarde, en esta noche, volvemos a celebrar y a participar de la cena del Señor. Llamo inmediatamente a los diáconos que van a distribuir los